1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Buenas noches, bienvenidos a la emisión número 14 del Dedo del Medio, es el mensaje. Diego, hola. Buenas noches, ¿cómo andas, Daniel? Qué pocos aplausos para mí. Sí, la verdad que vas a tener que cobrar un protagonismo inusitado, ya que, bueno, tenemos en ausencia. Nos faltó Antonio Cafiero, que es el tercer integrante de este programa. Pero bueno, vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera. Nos falta Daniel Vázquez. Sí, que, bueno, está con un temita personal. Y bueno, un saludo también a Cecilia, que es la persona implicada. No nos va a estar escuchando, pero saludo a todos. Veloso, sí, claro. Claro. Bueno, vamos a ir yendo al primer bloque. Por favor. Tenemos dos invitados, pero lo vamos a arreglar en el secreto. Es con adivinanza en el segundo bloque. Bien. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, El dedo del medio. Radio ACME. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. Lionel Hutz, abogado. También se repara calzado. Malditos clavos. Bueno, pueden estar tranquilos, amigos, porque han recurrido al mejor en representaciones legales. Disculpe, ¿hay una máquina de jugo de naranja en este piso? Le vendo este, está casi nuevo. Prefiero beber del grifo del baño. Ya volverá. Y en cuanto a su caso, no se preocupen, he presentado argumentos frente a todos los jueces del estado y a veces como abogado. Esta corte falla a favor de Montgomery Burns. Todo indica que es el padre biológico del niño. Juez, estos no salen sino hasta el jueves. ¿Sabes? Deberíamos dejar de contratarlo. Y seguimos en el dedo del medio. Es el mensaje. Esta bonita introducción de Lionel Hutz. Sí. Aquel malogrado personaje de los Simpsons nos introduce en Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, que está en boca de todos, incluso los que no tienen ni idea de quién es, por un temita que, bueno, le puede pasar a cualquiera. Por supuesto. ¿Quién no tiene 15 departamentos y 4 o 5 se los ocupan sendas prostitutas? A ver, poco a poco se le pasa eso. A mí no me pasa porque tengo 8. La proporción es mucho menor. Bueno, ¿qué pasó? Aparentemente una organización, Alameda, descubrió, bueno, no es aparente y no es una posibilidad, es algo cierto. Sí. Se descubrió ya hace 2 años en realidad que el juez Zaffaroni, en 4 o 5 de sus, creo que hay una quinta que está por confirmarse, tendría prostíbulos, lugares donde la prostitución. Exactamente. Algo que él desconocía, porque totalmente lógico que una persona que tiene 15 departamentos y cede el manejo de ellos. Manejo, claro. Es lógico que no tenga un control permanente de ellos, menos una persona que, me imagino que siendo juez de la Corte Suprema, está un poquitito ocupado. Por supuesto. ¿Qué pasó? Y un aluvión mediático. Qué casualidad que unos ciertos medios empiecen a hablar de él y que maneja partículas. Y se empieza todo el coro opositor a pronunciarse en su contra. Curioso, muy curioso, que la oposición no esté de acuerdo en algo, que no comparte indignación. Sí. Está, por un lado, Alfonsín diciendo que tiene que renunciar. El padre Alfonsín debe estar... Está golpeando la tumba. Para salir, está pidiéndole a Dios todo el día, resucitame que lo voy a cagar a trompadas. Y dijo que hay que hacerle juicio político. Carrió y Duhalde, otros dos que no se caracterizan por ser mesurados, dijeron que no hay que hacerle juicio político, hay que tomar las medidas del caso, investigar, respetar un poquitito la trayectoria de Zaffaroni, que, por otro lado, no admite fisuras. Es un tipo que tiene 40 años de jurista, una trayectoria impecable, pero le están pasando algunas facturas por, bueno, sus posturas. Ahora es un juez, viste... Pro-kirchnerista. Claro, pro-kirchnerista, que está a favor de la abolición de las penas para los consumidores de droga. No es gratuito eso. Esto es muy curioso, porque la anuncia tiene 2 años. Sí. Y de todas formas, la manera de presentarla... Además, el juez habló de que le estuvieron llamando, le mandaron correos... ¿Quién estuvo mandando correo? Ya me preguntan, ¿está Zaffaroni? Sí, y cortan. Ah, bueno, listo. Así, intimidatorios son. Bueno, acá tengo a Ana Touch, que es la actriz porno de... Ah, mira. Que trabajaba supuestamente. ¿La tenemos al aire? Está en aire, sí. Pero antes habló en Radio 10 y dijo que... Okay, qué lindo lugar para hablar. Paga 200 pesos por día. Y dice, yo vivo de ser actriz porno, no tengo idea de cómo se manejan los departamentos privados, así que... Yo, si es juez o no, yo le tiro la goma igual, el problema. Que se andar fijando. Por supuesto. Ah, le cobra 200 pesos, le cobra una tarifa de después de la Corte Suprema. Sí. Bueno, más allá del chiste, igual se nota claramente que hay un contenido y una búsqueda que no va más allá de la investigación del juez. Además de que lo tratan de ligar, está bien que es un juez medianamente afín al kirchnerismo, sobre todo con las medidas, porque el kirchnerismo trató de impulsar la despenalización de la tenencia y el juez está a favor, pero ya lo tratan de sindicar como un potencial vice de Cristina, como se habló en su momento. Entonces, a partir del potencial, del uso del potencial como potencial vice de Cristina, le dicen ahí a las señoras de paquetes de Recoleta, este iba a ser el vice de Cristina. Sí, sí, sí, sí, se rumorea. Y a partir de ahí formar un argumento, es increíble. Pero bueno, así estamos, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por esa Faroni. Solo lo mandé llamar para saludarlo. ¡Y despedirlo! ¡Largo de aquí! Pero espere, tal vez me precipite. Está bien capacitado en la holgazanería. Pero no se preocupe, Homero, soy un hombre paciente. Para enterrar gente. Su indolencia es muy poco productiva. ¿Qué? ¡Es un mentecato! Creo que murió, señor. Oh, Dios. Envíele un jamón a la viuda. ¡Jamón! Un momento, está vivo. Me alegro. Cancele el jamón. Seguimos en Leo del Medio. Acostúmbrense a la repetición de voces, ya que nos falta un integrante. Sí. Como dijimos, Daniel Vázquez está ausente. Bueno, espero que todo su público fiel nos siga escuchando. Novedades en el preolímpico de básquet, y no son las entradas saladísimas, que ya he tenido ocasión. ¿Cuánto conocimiento tenés de las entradas? Sí, están en un huevo. Se van a meter en el culo las de 3.000, que son las más caras. Leo Gutiérrez, un histórico de la selección, se tuvo que bajar para una arritmia. Parece que es la nueva moda en los jugadores altos de la selección. Ya fue Fabricio Berto, el año pasado, que se tuvo que retirar por una arritmia. Ahora Leo Gutiérrez tuvo el mismo problemita. Sí. Se estaban entrenando el otro día en la UADE, se empezó a sentir mal y le subieron las pulsaciones mucho y tuvieron que hospitalizar. Lamentablemente se pierde el preolímpico porque son 30-45 días de recuperación. Sí, la verdad que es un jugador que ya está grande, tiene 33 años, pero hace rato que está en la selección y ya se había hecho como... Por la selección, vamos a decir, para el que no sepa, el básquet es un juego más de rol, de equipo, y donde un suplente como él puede ser más valioso. Por ahí en la selección de fútbol, por ahí claro, un suplente come banco 7 años y no juega nunca. Y en el básquet la rotación permanente hace que un suplente como él sea una figura importante. Y además es un, como dijimos antes, un histórico. Es el segundo jugador con más partidos en la selección, después de Milanesio, que es otro histórico. Tiene más partidos que Ginóbili, que Oberto, que todos los demás. Lleva 11 años ininterrumpidos sin dejar de jugar en la selección. Nunca se va de vacaciones, juega siempre. Por eso es un jugador que... Un tipo fiel. Sí, para no, no como Ginóbili. Sí, Ginóbili es un garca que le ponen 10 palos por año y no viene. Así cualquiera. Y también así cualquiera como este que le pagan un palo, es más fácil quedarse. Pero bueno, ahora tiene que someterse a una operación. Pero lo bueno es que, más allá de la alta edad que tiene y que es una operación del corazón, lo cual siempre implica un poquitito de... ¿Cagazo? Por supuesto. Son 30-45 días de recuperación. No le va a afectar la carrera. Y tranquilamente, si las cosas van bien, se va a perder un torneo acá en Argentina, que seguramente era interesante de jugar, pero va a poder estar en los Juegos Olímpicos del año que viene. Y ya le buscaron la vuelta como, viste, como campeón moral, viste. Sí. Va a ser consejero consejero asesor del comité organizador. Consejero asesor. Le buscaron un puestito ahí, bueno, y si vení, estate con nosotros. No te pegues un cafecito. Te pegues un corchazo, dale. Valoran su experiencia, entonces va a asesorar con la organización y todo. Sí, no organizan ni un partido de truco, pero lo van a poner a organizar. Sí, bueno, veremos qué sale. Bueno. ¿Y si no funciona, Homero? Entonces tengo un plan de apoyo. Miren, mientras los incautos están sentados moviendo los pulgares y cantando así. Papá, el plan. A eso voy, ya voy. Bueno, mientras ellos están... Tomamos el auto, cruzamos el puente y salimos de la ciudad. Mientras todos ellos siguen cantando así. Papá, están disparando el cohete. Ah, ya estamos. Ya le hago la seña solamente para mover un poco. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. Le vamos a dar las vías de comunicación porque, por favor, es tu momento. Es mi momento. Pueden entrar al Twitter, que es el dedo del medio ARG. Sí. Pueden llamarnos por teléfono al... Mirá cómo gano tiempo. 4554-2227. Tienes que estar atento, más rápido. ¿Y nuestra página? ¿La vas a decir vos? ¿Yo la tengo que decir? Sí, vos tenés que estar atento. Eldedodelmedio.com.ar. ¿Ves? Impresionante. La tenés de... página de inicio. Página de inicio. Y si no, pueden mandar un mail y agregarnos al MSN a eldedodelmedio@hotmail.com. Le iba a decir yo, pero tenés esa voz que tan hermosa, en la que te gusta hacer gala, que me parece fabuloso que lo digas vos. Estamos acá con Pablo y con María, que espero que no empiecen a tartamudear ni a ponerse nerviosos, por favor, que coordinan el taller... ¿Qué me está haciendo seña? A vos no. Ah, bueno, yo me distraigo. El taller recreativo y terapéutico Aves de Paso en el Borda. Corríjame si digo alguna... Sí. Se empieza a pifiar algo. Y vamos a hablar, bueno, de qué se trata este taller, de una muestra, una exposición que están haciendo y, bueno, de un montón de problemas que están sufriendo día a día en ese maravilloso lugar olvidado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La que suena mujer es María, que suena hombre es Pablo. Bueno, ¿nos cuentan un poquitito de qué consta a grandes rasgos el taller? Sí, el taller Aves de Paso está funcionando desde hace 3 años en el servicio 12 del Hospital Borda. Somos 8 coordinadores que vamos todos los sábados, ininterrumpidamente, a la tarde, a hacer talleres de música, juegos y pintura. Y lo que hicimos el 14 de julio fue una exposición de las pinturas que estuvieron haciendo los pacientes en estos 3 años en Espacio Dada. Sí, hasta el 14 de agosto. En Plaza Serrano. Sí, el 14 de julio fue la inauguración de la muestra, que tocó una banda, Sentime Dominga. Y la muestra va a continuar hasta el 14 de agosto. Los invitamos a... ¿Quieren dar la dirección? La tienen. Exacta. Borges 1655, Plaza Serrano. Se puede visitar todos los días a partir de las 20:30 en el primer piso del bar hasta el 14 de agosto. Y las pinturas además están a la venta y la plata obviamente va para el autor de cada pintura. Ya vendimos 5 en la exposición, así que estamos bastante contentos con eso, los pacientes también. Y bueno, van a seguir a la venta el resto de las pinturas hasta el 14 de agosto. Claro. Bueno, vamos a detallar un poquitito, a ver... Además de porque suena a un taller artístico y suena como algo trivial, pero estamos hablando de gente que tiene otras necesidades y otras privaciones a la vez. ¿Qué generaría? A ver, te pregunto a vos que ya se alejó el micrófono. ¿Qué genera? ¿Qué cambios le genera a los residentes este tipo de actividades? Y te puedo contar más o menos desde la experiencia que viven los pacientes. Ellos lo agradecen mucho. Cada sábado que vamos nos lo agradecen. Y puedo contar el caso particular de uno de los pacientes que en su juventud, antes de ser internado en el Borda, se dedicaba a pintar y desde que fue internado se alejó de esto. Y él siempre nos dice que a partir de que existe el taller él se pudo reconectar con su pasado, a lo que se dedicaba, que era pintar. ¿Qué más puedo decir? De hecho, bueno, este paciente es uno de los que más cuadros vendió. Vendió 3 cuadros, vendimos 5 en total. 3 cuadros eran de este paciente. Y él antes de la internación se dedicaba a la pintura y vendía sus pinturas en Plaza Francia. Y ahora está pudiendo volver a eso de alguna manera. Todavía internado y con las circunstancias... en ese sentido iguales, pero sí. Pero al menos por ese lado pudo reconectarse un poco con lo que lo hace él como sujeto también, ¿no? Claro. Lo pensamos como un lugar de expresión, de creatividad, un lugar donde puedan plasmarse y recuperar un poco de su subjetividad que la pierden en el momento. Sí, se transforman en un grupo de locos. Claro, totalmente. Están ahí metidos. Son los locos del Borda. Fue un poco también el mensaje que quisimos transmitir con la muestra, ¿no? Que bueno, detrás del loco del Borda hay sujetos, hay personas, que cada uno tiene una historia. De hecho, en la muestra le pedimos a los pacientes que escribieran una presentación de sí mismo contando lo que quisieran sobre ellos para presentarse ante la gente que fuera a ver las pinturas. Y ese era un poco también el mensaje de la muestra, que se pudiera conocer al sujeto detrás del loco del Borda que está tan estigmatizado socialmente. Sí. Y ahora la consulta, ¿desde que empezó surge de ustedes o ustedes se suman cuando empieza el proyecto? Bueno, el taller nació como un taller recreativo. Más que nada era juegos de bingo todos los sábados con los pacientes. ¿Pero de quién venía eso? ¿De alguien externo al lugar o gente misma? O la dirección del Borda. A partir del servicio 12, nosotros hicimos una pasantía cuando terminamos el curso de acompañantes terapéuticos. Y un poco conmovidos con experiencia, pensando que se podía seguir haciendo esto que nos había gustado mucho y también la idea de extenderlo, hablamos con la gente de la institución donde hicimos el curso y pedimos seguir participando y seguir haciendo esto. Lo venimos sosteniendo hace 3 años, ininterrumpidamente, como dijo anteriormente María. ¿Y qué ayuda tuvieron? ¿O qué? ¿Tuvieron restricciones o ayudas o dificultades? ¿Qué les plantearon cuando ustedes pidieron eso? En la dirección de... No, fue muy bienvenido de parte del servicio. Está bien, pero igualmente lo que iba a citar antes del muchacho que me contaste que pintaba de antes, por ejemplo. Digamos que hubo una especie de... había una falta, porque si alguien que se dedicaba a pintar, evidentemente, durante años no hizo nada, porque había un hueco enorme en la parte artística, cultural y nada, la parte subjetiva, como dijo ella, porque si era casi la manera de vivir de la persona... Que todo ese tiempo no haya pintado, evidentemente hay un faltante grande ahí. Uh-huh. O sea que era más que nada desidia, porque no eras que estaban en contra. Sí, sí. Es desidia o abandono. Es simplemente a veces yo critico mucho la concepción del hospital de los neuropsiquiátricos en general, no solamente el Borda, como un depósito de pacientes. La idea es que el sujeto siga, la persona siga viviendo y siga haciendo las cosas que hacía antes, no simplemente ser depositado y olvidado ahí. Sí, pero volviendo un poco a tu pregunta, la propuesta que nosotros llevamos en su momento cuando decidimos o teníamos la intención de continuar con el taller, la propuesta nuestra fue muy bien recibida por parte de la gente del servicio, o al menos por parte de la gente de la institución en la que habíamos estudiado nosotros, porque lo que estábamos planteando era bueno hacernos cargo de alguna forma de ese espacio y además ampliarlo, porque como dijo Pablo, hasta ese momento era solamente juegos de bingo. Planteado más que nada de una forma recreativa. Nosotros nuestra intención en su momento fue agregarle la parte terapéutica y además incluir el tema de la pintura, de la música, que hoy en día son los dos talleres que más éxito tienen y que más participan pacientes. Tenemos un taller bastante postergado últimamente, que es el taller de escritura y literatura, que ya lo vamos a llevar a cabo. Y hablando hablando del éxito justamente que tienen, ¿qué les contaron la gente que está en el día a día con los pacientes respecto a eso? ¿Se ven cambios palpables o en las conductas o a partir de eso? ¿O que están en la semana desarrollando mucho de lo que ustedes les van dando los fines de semana? ¿Cómo es el cambio por ahí? ¿Hay algún tipo de cambio grande además del que ustedes ven? ¿Les comentaron otras cosas? ¿Se entiende la pregunta? Si hay grandes cambios en la conducta, en el día a día de los pacientes a partir de todo lo que van fluyendo, de las obras que van realizando y todo eso. Lo que pasa es que el taller no forma parte del tratamiento que ellos reciben y además en la mayoría de los casos, para no decir todos, no se busca una rehabilitación o una recuperación porque por su estructura... No, puede ser un efecto secundario, digamos, no es la búsqueda, pero... Por ahí a partir de soltar un montón de cosas y explorar una veta artística más con este paciente que por ahí era su vida pintar, evidentemente recuperar algo debe ser bastante movilizante, recuperar algo que era prácticamente el núcleo de tu vida. A partir de ahí imagino que debe ser un poco algunos cambios, imagino que la persona que está por ahí con un tema severo no se va a curar porque se pueda expresar un poquito su beta artística, pero puede que semana a semana les vayan contando por ahí las primeras épocas cómo iba fluyendo, cambiando la conducta. Me imagino que de sábado a sábado ustedes notan mejorías, pero en la semana por ahí se genera una expectativa, se generan cambios en las conductas, por ahí esos efectos me refería yo, más que nada. Sí, es difícil contestar eso, pero lo vemos en esas cosas más que nada, en lo que tiene que ver con recuperar un poco de su identidad y conectarse de nuevo con eso y poder expresarse, encontrar un lugar de pertenencia, hacer algún tipo de lazo con el otro, en esas cosas sí vemos avances. y cambios. Bueno, hablando de avances y de cambios, vamos a escuchar a alguien que está muy preocupado porque el Borda mejore, pero constantemente y continuamente. ¿Me pones el audio? Tema de la salud. Estuvimos en el hospital Borda hace una semana y media y más allá de la falta de gas, la situación del hospital es realmente preocupante. ¿Qué se ha hecho en estas últimas dos semanas? No, bueno, se ha hecho mucho porque después se rompió este caño, extraña rotura, porque el caño tiene 13 kilómetros y se rompió justo el tramito que está pegado a la calle. Entramos, lo reparamos, pero después con las nuevas reglamentaciones vigentes, los gasistas, con razón, porque se operan su matrícula, exigen una cantidad de obras nuevas sobre una instalación muy vieja, que, claro, mientras no se rompió, funcionaba así. Ahora que hay que darle de alta de vuelta al gas, te requieren esas inversiones, nos lanzamos ese plan de inversiones el tiempo a tambor batiente, como dicen algunos, y habilitamos ya varios de los pabellones y hasta hemos podido habilitar parte del gas en el pabellón central desde el día de ayer o anteayer. Hemos tenido un gran compromiso con recuperar la dignidad de todos esos lugares. Bueno, acá lo tenemos a Mauricio, flamante jefe de gobierno reelecto de la ciudad de Buenos Aires, porque es una ciudad muy comprometida a la que le importa mucho la salud mental de las personas internadas en el Borda. Ustedes nos dirán cuántas de estas cosas que dijo Mauricio se cumplieron. Bueno, yo puedo hacer referencia a otro audio. Por favor, el que quiera, todo lo que sea pegarle a Macri es bienvenido. Bueno, el día siguiente a la primera vuelta a las elecciones, vi la conferencia de prensa el lunes, en donde una de las periodistas le pregunta a Macri sobre la falta de gas en el hospital. Y Macri, muy soberbio, le contesta: hace mucho que no vas al hospital, ¿no? Porque ya hay gas, ya está el gas de nuevo. Pero creo que al principio también no le dijo a este periodista lo mismo, algo así. No, no, pero ya se arregló, vos no fuiste. Claro, bueno, y después le dicen, bueno, en realidad no es que hay gas en todo el hospital, pero sí en los pabellones más importantes. Primero, clasifica a los claro, pacientes. Claro, no sé cuál es el pabellón más importante, no sé, claro, porque uno debe ser más importante que el otro. Hay uno que tenga más plata que otro ahí para que él divida, porque es la manera que él... debe ser la parte del terreno que vale más que el otro, entonces así lo... Ampliamente parecía un discurso de campaña que no se quería meter en terrenos escabrosos. Sí, igual está demostrado que a la gente este tipo de cosas no le importa porque no vota por esto, pero no, evidentemente, pero se cubrió. Lo más indignante es que estuvo mucho tiempo diciendo que había gas en el hospital, y cuando yo veo esa conferencia de prensa y lo escucho decir esto, yo había estado ese sábado anterior, o sea, dos días antes, en el hospital, y había visto con mis propios ojos y lo sabía, que no había gas, al menos en el pabellón donde nosotros trabajamos, que hasta hace una semana todavía no había. Pero no es importante. Él puso los más importantes. Debe ser el pabellón menos importante. ¿Cuáles son las otras mentiras que podemos así contar de Mauricio entre todas las cosas? ¿Ustedes les consta las ofertas que hay por el predio o de los planes que había de cerrar el Borda y de poner algunos pacientes ambulatorios y toda esa movida? Yo luego leí, pero la verdad no te sé decir, pero tengo constancia de eso, de que está tratando de establecer un régimen viendo si podían hacer eso en el PRO para ir liberando los terrenos un poco. Sí. ¿Internamente se sabe algo de eso? Porque internamente, lo que pasó en su momento cuando Macri dijo que tenía la intención de cerrar el hospital hace varios años, lo que pasaba internamente es que se empezaron a correr muchos rumores sobre esto, justamente, cuáles eran las verdaderas intenciones del cierre del hospital. Y ninguno era bueno, digamos. Obviamente que no. Y lo que se decía en el hospital era que se estaban dando de alta a muchos pacientes que no estaban en condiciones de recibir el alta, o sea, estaban dando altas compulsivas, que había falta de medicación, que se estaban provocando crisis o brotes a propósito. Que bueno, había toda una... O sea, después de que Macri hizo pública su intención de cerrar el hospital y que todo el mundo se le fue en contra con razón, oficialmente ya no podía decir nada sobre eso, pero extraoficialmente de alguna manera daba la sensación de que se estaba haciendo algo al respecto. Al menos eso es lo que pasaba en el hospital internamente. Sí, lo que podemos escuchar sobre todo de muchos pacientes que nos decían preocupados y angustiados por el tema, nos decían: yo no tengo dónde ir. porque es que sí, además de que se genera el sentimiento de pertenencia, uh-huh. es real. O sea, hay muchos pacientes que perdieron todo, no, sí, o que si es que alguna vez lo tuvieron. Los lazos de familia, los lazos de amistades se van perdiendo con el tiempo y los pacientes, la verdad que hay muchos que no tienen a dónde ir porque además de la patología de base, por decirlo de alguna manera, de la estructura del paciente, se agrega algo social, alguna patología que podemos llamar social, que no tiene ninguna red a quien acudir en el caso de ser dados de alta. Sí, como que está medio desprotegido el sistema. Y hablando de eso, ¿ustedes tienen idea? Por ahí no es su tema, no lo saben. ¿Cómo es cuando salen los pacientes, si es que los que pueden salir? ¿Hay una falencia con eso de la reestructuración por ahí en la sociedad? O sea, ¿hay algún organismo que se ocupe o...? Evidentemente, por lo que me está diciendo él, más probable que no. Pero si el paciente sale sin familia, sale, digamos, a ver qué pasa. Sí, está todo bastante mal planteado. Bueno, por eso mismo la nueva ley de salud mental plantea... Bueno, ahora nos podemos explayar en ese tema, que ya como enganchó, como tiene el timing radial, que ya enganchó el tema. Bueno, vamos a hablar de la nueva ley de salud mental, que te encanta contar, como me dijiste antes, fuera del aire. Ahora la vas a contar sobradamente. Contame. No, lo que quería aclarar con respecto a la nota de Página 12 es que lo que plantea la nueva ley de salud mental, entre muchas otras cosas, es el tema de las internaciones psiquiátricas que deberían ser en casos de extrema necesidad y de emergencia. Esto lo que significa es que en un primer momento la internación tiene que ser voluntaria por 60 días. Si después se decide que el paciente quede internado en contra de su voluntad, se puede extender el tiempo, pero tiene que estar ampliamente justificado. Lo que pasa hoy en día en el hospital, evaluado por los profesionales. Claro. Ahora tiene que ser, antes era solamente a través de un psiquiatra, ahora tiene que haber interdisciplinario, tiene que haber un psicólogo además o un asistente social o algún miembro del hospital de otra profesión que no sea solamente el psiquiatra y que sea evaluado realmente que ¿en qué condiciones se le da alta? Está bien. Entonces, digamos que a grandes rasgos están de acuerdo con la ley. Claro, sí, estamos totalmente de acuerdo con totalmente la ley. Totalmente de acuerdo. Entonces, justamente lo que pasaba hasta ahora es que la mayoría de los pacientes que están hoy internados en el hospital están hace más de 20 años. Y eso no tiene ningún tipo de lógica. Porque la internación tiene que estar pensada con un objetivo en claro, ¿no? Para que estén 20, 25 años depositados, como decía Pablo, en un hospital. Eso no es un tratamiento. Sí, prácticamente van a seguir así sí. hasta que les toque morirse. Pues no hay ninguna pero bueno, política la idea de nada. Justamente de la nueva ley es revertir eso. Que la internación psiquiátrica esté justificada y que sea por un tiempo determinado. ¿Esta ley ya está dictaminada o está en camino a...? El año pasado. Se sancionó en diciembre del año sí. pasado. ¿Pero se está aplicando? Sí. Ah, bueno, está. No tenía constancia de eso. Bueno, a mí se me acabaron las preguntas. La verdad que no quiero empezar a preguntar boludeces. ¿Vos querés hacer una pregunta, Diego? No, para mí quedó bastante claro todo. La sí, sobre que... todo lo último que quería, lo de Página 12, que había quedado medio en duda. Pues... Sí, a mí me parece la verdad que es muy bueno lo que están haciendo porque es algo para ayudar a esta gente. Yo tengo dos tíos que son esquizofrénicos y que pasaron por el borde. Ahora, por suerte, tienen la contención que es de mi familia y del trabajo. Y bueno, en cierta manera, como que la van piloteando. No, con nuestra ayuda, pero bueno, hay yo si querés te tiro la nota triste, yo tengo un tío que se murió al borde, pero bueno. Hace mucho y dijeron que se suicidó, pero está la teoría de que lo mataron un poco, lo fajaban, pero no quiero tirar abajo todo, pero te digo tu caso que era mucho más alegre. No, bueno, y nada, creo que lo que hacen para la gente del borde es muy bueno porque siempre el arte, la cultura termina ayudando de alguna manera u otra. Sí, es la forma más válida de ayudar también, me parece. Por supuesto. Y nada, quería plantear un poco el paralelismo con las cárceles. No pasa lo mismo, porque en la sociedad argentina se ve de esa manera. El preso es preso y está ahí porque hizo algo malo. Ok. Pero no se le da asistencia social como para salir y reincorporarse en la sociedad. Es más o menos lo que viene pasando ahora. Bueno, que ahora con la nueva ley seguramente algo cambie de eso, ¿no? Pero bueno. Esperemos. Sí, son todas expectativas. Les agradecemos a Pablo y a María. Repetimos si queréis los datos de la exposición, la muestra Aves de Paso en el espacio Dada, que es en Borges 1655, Plaza Serrano. Bueno, pueden ir a ver las obras y supongo que con una módica suma se pueden llevar una obra y ayudar a alguien, sobre todo a nivel autoestima más que monetario. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio también. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Seguimos en Dedo del Medio es el mensaje y como somos un programa ciclotímico, vamos a pasar un tema serio a una banalidad absoluta, el fútbol argentino, bueno, ojo, que se cae a pedazos. El torneo Apertura 2011, Héctor Cámpora. Que ¿Héctor probablemente Cámpora? Sí, le van a poner un nombre seguramente, el tío. Qué maravilla. Van a poner. Luego que se descartara este torneo fabuloso que había pensado Julio Grondona de 38 equipos, quería incorporar a todos, iban a jugar Mandiyú y va a volver a existir. Increíble. Para jugar este torneo, lamentablemente no va a ser posible. Estamos bien, ¿no? Está todo bien, listo. Perfecto. Se descartó este torneo, vamos a jugar un torneo normal, 20 equipos, como la pega a haber 20 equipos. Ahora parece que la B importa, porque a todo el mundo le importa porque está River. Sí. ¿Qué pasó en el fútbol argentino? No pasa mucho, la verdad que siempre lo mismo, pero cuando empieza un torneo se renueva la expectativa y parece que va a estar todo bárbaro y que va a ser un torneo de la puta madre. Se retiró Palermo, se retiró Almeida, este último mucho no importa a nadie porque va a vender humo siendo DT. Sí. Separado del plantel Valeri en Lanús, una novedad, una de las pocas figuras del fútbol argentino. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Parece que lo influenciaron un poquitito mal y dijo, mirá, yo soy el mejor pago del plantel, pero quiero el doble. Ah, bueno, está bien. Paul dijo, bueno, vení, sentate ahí, espera un ratito porque parece que no te vamos a pagar. El burrito Ortega quiso volver a River. ¿Dejó el vino? ¿Eh? ¿Dejó el vino? No. Bueno. Quería que le dan contrato a los dos, pero evidentemente no fue posible. Y a la medida no lo quiere, diplomáticamente le dijo que lo quería de ayudante de campo, como viste. Es como decir una pía que la querés de amiga. Pía te quiere dar y decís, no, pero si vos sos re buena amiga. Parece que es inconcebible que acepte. Vueltas, regresos al fútbol argentino. Boselli a Estudiantes, Saja a Racing, Mariano González a Estudiantes, Villar a Estudiantes también, Chevantón a Colón. Estos van a Colón cuando están todos rotos. Ese debe estar todo roto, por eso va a aceptar ir a Colón. Zitanich en Boca, Walter que están en Rafaela, sí. Ezequiel Carboni, un símbolo de Lanús, en Banfield, firmó. Yo quiero aprovechar este espacio también para saludar a la dirigencia de Boca, no nos deja de sorprender día a día, que agarró y dijo, vamos a hacer algo inteligente, nos falta un arquero, vamos a comprar un arquero del montón como Orión por tres palos, así Estudiantes con ese palo y medio se compra el mejor arquero de América, justo Villar, y trae a Boselli. Con esos tres palos hizo las dos mejores compras del torneo, gracias a que Boca le compró un arquero del montón. Ya estuvo mostrando su magia, Orión. Orión, sí, sí, pero se comió goles en Europa, no es lo mismo que comérselos acá. No. Tiene otro glamour jugar en Londres contra el Arsenal. Bueno, del torneo ya hablamos, la verdad de una paparruchada que por suerte no se va a llevar a cabo. Sí. Por ahora, por ahora yo la verdad no encontré. Acá te encontré, mirá. Se me cerró igual. ¿Qué encontraste? ¿Qué tenés? Quería encontrar ahí los refuerzos de River porque ahora la B Nacional viene con todo. Cabenagui, el Chori Domínguez, ya esto lo debemos haber dicho en otro programa. Vino a Lalles, a River, que tiene como 34 años. Se fue la Mela. Entonces, la verdad que no le importa a nadie. Lo más emocionante va a ser ver jugar a River en estas canchas hermosas del ascenso que me dijeron hoy que debuta con Desamparados. La verdad que no tengo mucha idea. No tengo la data acá, pero yo leí que Buonanotte dice que está muy triste porque no pudo apoyar a River cuando se estaba yendo a la B. Bueno, está en Málaga, ahora no creo que la esté pasando mal. Sí. Bueno, la semana que viene seguramente con mucho más tiempo, así es que no nos da fiaca, vamos a hacer algunos pronósticos de esos que siempre se hacen al principio del torneo y después al final no se revisan, porque terminan siendo escandalosos cuando uno de candidato a Boca y siempre sale décimo. Sí. Y para eso tendría que estar Daniel llorando un poco la carta por San Lorenzo y bueno. Podría ser las crónicas de los partidos que debería mirar. Sí, sí, ¿por qué no? ¿En San Lorenzo? ¿Partido de San Lorenzo? ¿Seguro? Ah, y aprovecho para decirte otra cosa al aire. Hoy me enteré que gracias a una maniobra cuasi ilegal, por ahí me voy a asociar a Boca. Se la tiro ahí. Cuasi legal. No, no puedo hablar mal porque voy a comprometer a gente muy seria. Pero bien, porque está difícil hacerse socio de Boca. Los contactos están en esta radio, Radio Acme. La radio que financia De Narváez. Bueno, llamen por teléfono y acá en le va a conseguir una... No, no creo que se pueda ampliar. Esto es por saber mucho sobre la venta de efedrina. Bueno, ¿cuándo va a sacar el escudito de River? No, no lo va a sacar nunca. Bueno, no va a sacar nunca. Esas son todas mis dudas, ¿eh? Ah, es tu duda. Bueno, ¿hacemos ahora un cortecito? ¿Por qué no? Fin a quebradas, dale. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. If You Want Me To Stay de los Red Hot Chili Peppers. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Thomas. El Dedo del Medio es el mensaje a los dos al mismo tiempo. Vamos a hablar un poquito de internacionales. ¿Qué estuvo pasando? Primero arrancamos con Estados Unidos y el default. Qué quilombo. ¿Se va todo al carajo? ¿No se va todo al carajo? Es la gran interrogante. Pero por ahora no, porque parece que. Default igual, ¿eh? Default moral. Tarde o temprano hay default y pobre Barack Obama está pobre, deprimido. Porque llegó a un arreglo con los republicanos y los demócratas. Y van a subir el tope de la deuda, que era lo que más acongojaba a todo Estados Unidos y el resto del mundo. Claro que igualmente es salvar el problema ahora y no clausurar el problema futuro. Exactamente, y es salvar el problema ahora para Obama, porque las elecciones de 2012 las va a pasar caminando. En el 2013, cuando haya que replantear el tema del default, ahí te quiero ver. Claro, el tema es, yo por lo que escuchaba, la verdad que por ahí miro mucho Fox, que es una cadena opositora a Obama, pero siempre escuchaba como que Obama se había quedado muy en promesas y que la gente estaba medio decepcionada de la promesa de cambio de Obama. Y yo no tenía pensado escuchar de que Obama era fácilmente reelegible. Parece que ahora va con todo para la reelección. La verdad que hay que hacer una presidencia muy mala en Estados Unidos para que no te reelijan. Sí, sí, totalmente. Realmente, porque más siendo demócrata, ¿no? Porque bueno, es como que si sos demócrata tirás para ambos lados en Estados Unidos. No, el demócrata es zurdo en Estados Unidos. Para ellos es zurdo. Sí, bueno, está bien, pero ahora lo salvó, por ejemplo. Ahora dio la mano a torcer y bueno. Bueno, te dejo que desarrolles la noticia. Bueno, pero lo más importante es lo que dijo Paul Krugman, que es un economista reconocido, clásico. Y voy a leer textual lo que publicó en la nota que realizó en el New York Times. Y dice lo siguiente: lo peor que se puede hacer en una coyuntura como esta, es decir, el tema del default en Estados Unidos, es recortar el gasto público, porque solo deprimirá la economía aún más. Bien que inicia, ¿no? Gastar y aumentar el gasto para que se mueva la economía. Exactamente. Y están haciendo totalmente lo contrario. No escuchan a esos que invocan el hada de la confianza de los mercados, que aseguran que las enérgicas medidas presupuestarias transmitirán tranquilidad a los inversores y los consumidores. Claro, esto de dar tranquilidad a los inversores claramente no va, porque el que termina aguantando toda la economía es la gente que hasta consume. Obama lo dijo. Dijo, estamos castigando a las víctimas de la recesión con más problemas. Pero bueno, es un discursito, tampoco se priva mucho de hacerlo, él lo dice. Exactamente. Las cosas no funcionan así, continúa diciendo Paul Krugman. Está demostrado por nuestros estudios de geología, claro. Está demostrado por la historia. Es desde 1930, que fue la gran crisis, se fueron sucediendo diferentes crisis en Estados Unidos y en el resto del mundo que muestran esto, que si vos recortás el gasto público, le das confianza a los inversores, que hoy Moody's dijo que va a mantener la denotación alta, que le da que la triple A esa. La pila. Sí, la pila triple A, que quiere decir que es un país todavía confiable para invertir. Bueno, pero hoy, sin embargo, los mercados estuvieron en baja, hubo una pequeña repunteo así a lo último en Europa y escaló el precio del oro de forma monumental, porque claro, está aún muy en duda qué va a pasar con el dólar, por más que hayan elevado el tope de la deuda. Pero bueno. Estamos, no sé si estaremos asistiendo a la caída de un imperio. Es una duda, no creo que vaya a caer todavía, pero bueno, los imperios se desplazan, es así. Primero fue Inglaterra. Sí, lógico. O sea, hablamos de imperios económicos, era la potencia, después fue Estados Unidos. No falta mucho para que sea China. Uh-huh. Igual Estados Unidos todavía se sostiene, me parece que un tiempito más le queda. Sí, sí, por supuesto. De una manera u otra van a terminar salvando, perjudicando. La gente se va a perjudicar, siempre pasa lo mismo. Eso es. Lo que demuestra obvio. La historia. Exactamente, exactamente. Sí, le sale la historia. Exactamente. ¿Crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportun crisis. Y el otro tema que nos preocupa seriamente es la salud de Chávez, pero más su corte de pelo. Porque claro, comenzó a hacerse la quimioterapia. Y ya, ya la nación tituló, se muere, no más tiene o menos, pelo, más no tiene pelo, se muere. Más o menos, más o menos. Ahí es como Sansón. Le cortaron el pelo y le cortaron la fuerza, pero no. Se presentó el señor Hugo Chávez con un pelo al ras, muy, muy lindo le quedaba. Desafiante, dijo, antes que se me caiga me lo corto. Exactamente. Y anunció este miércoles que en las próximas horas estará comenzando su segunda etapa de quimioterapia. Así que, bueno, esperemos que le vaya bien. Hace un par de días había dicho que no tenía más cáncer por ningún lado, pero de alguna manera quiere estar seguro, pero quiere estar seguro. Dice, estoy preparándome físicamente, orgánicamente y espiritualmente para la nueva fase de la quimioterapia, que todos ustedes saben de qué se trata. Así que bueno, esperaremos a ver qué le depara el futuro al señor Hugo Chávez, y mientras tanto irá pensando qué corte de pelo usar. Ni creo que mejor usamos otro modelo. ¿Qué tal yo? Hay algo que no... ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo? Todos tienen el cabello horrible. ¡Ay! Desde el punto de vista del diseño. ¡Ay, qué bueno que lo dijo! ¡Gracias! Y la última noticia viene de Chile y el tema principal es el de la educación. Una vez más, está en boga de todos. Bueno, viene estando en boga de todos desde hace 2 meses. No, pero Chile no dicen todos los candidatos garcas de derecha. El modelo chileno, qué prosperidad, qué bien que está Chile. Sí, bueno, eso es lo que te da un gobierno de derecha, ¿no? Yo escucho al señor Mauricio Macri, siempre dice, qué bien que está Chile, qué país serio. Así están los colegios también. Claro. Así nos va a ir. Miremos a Chile. Miremos a Chile, que así nos va a ir. ¿Cómo están los colegios en Chile? Están hermosamente bien, bien para atrás, porque hay cada vez más huelgas y cada vez más estudiantes están agrupándose para criticar el modelo que está planteando el gobierno de Chile, que es básicamente desplazar hacia el lado de las empresas, que las empresas se encarguen de la educación un poco y dejar de lado a sus estudiantes en el tema de las decisiones de educación. Claro, el tema es, como me dice acá Sofía López Vergara, también, a lo que yo ya había escuchado, el tema con Chile pasa que invierte mucho para las políticas económicas grandes, invierte en infraestructura, en inversiones grandes de construcciones, le da plata a las empresas, le da facilidades, porque claro, muestra, porque uno se sorprende que viene una empresa chilena acá a comprar y dice, los chilenos vienen y compran un shopping acá, sí. Qué plato que tienen. Claro, porque tiene facilidades, tiene un montón de ventajas allá para la inversión grande, pero el problema es que las escuelas, la educación, la salud, se deja de un lado, porque claro, se ve el modelo chileno, se ve que vienen chilenos con plata acá. Sí. No se sabe cómo está Chile realmente por dentro. Claro. Y eso se agudiza con un tipo como Piñera, que está para sonreír en la foto nada más, un terrible garca, que bueno, igualmente no se le puede caer a él, tipo de derecha, ¿para qué lo votan? Sí, sí, lógico. Pero ese es el modelo chileno. Surge como exitoso porque ves chilenos que vienen con plata. Claro, los empresarios. Sí, se ve un modelo chileno de inversionistas chilenos o de grandes grupos que tienen plata y que vienen y compran cosas. Buenísimo. La gente, ahí tenés. Las protestas, la exclusión. No es muy distinto de acá. No, por supuesto. Es como todo. Siempre termina pagando la gente. Esos grandes empresarios se benefician porque tienen grandes facilidades en Chile. No. ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué podemos esperar de la gente que habla del el gran modelo chileno si cuando hablan acá de política no dicen nada? Que bueno, preguntémosle un día a Macri o a Alfonsín, que ahora hace el spot, qué es el gran modelo chileno, a ver si nos saben contar. Sí, sí, es lógico. Sí, te van a decir nada porque no tienen ni idea seguramente de lo que pasa ahí. O no tienen ni idea o se hacen los boludos. ¿Cómo no tienen ni idea de lo que pasa acá? Exactamente. Bueno, como tenés los colegios que están sin gas, es como todo, como el tema de Borda, lo mismo. O sea, se invierten en boludeces, como decir la bicisenda, que está bien. Yo entiendo que sea un plan para sacar los autos, pero fíjate en los colegios primero, fíjate en lo básico. Lo básico y elemental. Lo importante es la bicisenda. Sí, totalmente. Señor superintendente, bienvenido. Hola, Simón. ¿Qué hay de nuevo en el consejo académico? Vamos a quitar la geografía obligatoria. Los niños no salen bien, se convierte en vergüenza para todos. Muy bien, hay que simplificar. Y seguir bajando el nivel. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad.

que le dijo a Gimnasia de Jujuy que eran bolivianos. Sí. Y para Crónica, los bolivianos no son personas. Exactamente, así que, si lo dice Crónica. Claro, Crónica, esto es verdad. Los terrenos se hallan a unos 100 kilómetros de la ciudad. Sí. Es una parte un poco alejada. Lesma S.A., propiedad de la familia Blaquier, posee 157.556 hectáreas. Estamos hablando de 40. Ajá. Ah, pero claramente iban a disminuir el número. Y era una injusticia. 40 sobre 155.000. Me parece que era un poquito injusto. Por ahí 5 está bien. 4. No, 5. Pero es para pobres. No van a dar rédito nunca. ¿Entendés? No es que se mueren y le sacas nafta de eso, no sé. No se puede. Bueno, ¿dónde pasó esto? En la ciudad de Libertador General San Martín. Sí. Al menos 15% de la población necesita urgente una mejora en su vivienda. Mm. Señalaba el intendente Jorge Alé. ¿Qué pasó? La empresa había prometido ceder unos terrenos. Estaba negociando con la organización, que acá no tengo el nombre, la CCC, que es Corriente que la asiste y combativa, no me salía el nombre. Sí. Ocuparon esos terrenos, estaban esperando que la empresa realmente habilitara el uso. Uh-huh. Bueno, no lo habilitaba, los ocuparon. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando ocupas un terreno que no te quieren dar? Represión. Cayeron a las 6 de la mañana la policía. Qué temprano. Empezó a cagar. Sí, y duró como 7 horas encima, no se cansaban, ¿eh? Es que querían ir a almorzar. 7 horas reprimiendo hasta la 1. Balas de todo tipo. Uh-huh. Un montón de perdigones. Heridos con perdigones por todos lados. Sí. Hubo balas de plomo. Porque las muertes fueron muertes, no fue un accidente. Nadie se cayó de la bañera. Claro. Y apareció con 5 balazos en la cabeza. Y los pitutos cayendo. Después el intendente. Bueno, acá tenemos al gobernador. Acá que no lo quiero dejar de nombrar. Walter Barrio Nuevo es, ¿no? El gobernador de Jujuy, que no lo tengo acá. Pero ahí puede ser. Sí, Walter Barrio Nuevo. Que hablaba de que. Quisiera citar la declaración tal cual, ¿eh? Hubo una intención mediática en torno a estos hechos, ya que antes de conocerse lo sucedido, sí. Ya se estaba hablando en Buenos Aires de esto. ¿Eh? Sí. Y además había gente, habían sacado a los chicos y estaban todos encapuchados. Porque el encapuchado es la figura del terror. Sí, sí, sí, totalmente. La figura del terror. Y aparentemente esta gente no tiene lugar donde vivir, pero había generado armas caseras y había disparado contra los policías. Por eso había ocupantes que tenían 70 perdigones en la pierna. Uh-huh. Y un policía que murió, uno. Después una balacera donde murieron 3 personas. No, pero no. A ver, el indoamericano, recordemos que fue bastante más pesado que esto. Y vale aclarar que, como dijo alguien de Corriente Clasista y Combativa, si hubiera habido armas de los dos bandos y si realmente la gente que ocupaba hubiese tenido armas, hubiese sido una masacre. Sí. Si los dos se hubieran disparado, uh-huh, ¿cuántos muertos hubiera habido? Como 30, 40. Mínimo. Bueno, ¿qué pasó a partir de estos hechos? Obviamente, un coro de voces opositoras diciendo, porque estos son amigos del gobierno, el gobierno callándose la boca, como todo lo que le toca de cerca, o no tanto, el gobierno se cayó la boca. ¿Qué pasó? Renunció el ministro de gobierno, renunció el comisario, reemplazados, bla, bla, bla. Jujuy, a partir de ahí, expropió tierras a Ledesma. Ajá. Le va a pagar lo que les tenía que pagar, seguramente le va a pagar un sobreprecio hermoso después, porque la familia Blaquier no va a perder plata. Pero la Cámara de Diputados votó sacarle las tierras y dárselas a la gente. Uh-huh. Tuvo que morirse 4 personas, como se tuvieron que morir 194 para que en Cromañón se empezara a mover el avispero y se mejoraran las medidas en los boliches, que aún hoy tenemos un montón de medidas incómodas y ninguna muy provechosa para la gente. Recordemos el recital de la renga. Claro, te sacan un desodorante cuando entras, pero las bengalas entran. Uh-huh. No puedes ir a ver un recital en el Teatro de Flores con una lapicera, más o menos. Sí. Porque te revisan la mochila, pero si vas a ver un recital grande, una bengala. No. Una bengala. Aparte del aire libre, no pasa nada. Además, viste la bengala que fue, ¿no? Sí, una bengala sí, de esas grandes que el pibe ni la sabía usar. Increíble. Pero bueno, esto nos retrotrae a una situación deliciosa vivida por los ingenios Ledesma. Uh-huh. La azucarera, estos son azucareros los Blaquier. Sí. Un famoso apagón de Ledesma. Uh-huh. Que no fue un juego así, una escondida. El apagón de Ledesma fue una especie de. Una serie de cortes de suministro eléctrico. Sí. En Libertador General San Martín, en donde la dictadura entre el 20 y el 27 de julio secuestró un montón de gente en el pueblo. Sí. Casi hubo un montón de apagones y caía la cana y con auto frenada de golpe, pam, pam, pateaban puertas y se llevaban gente. Uh-huh. O casualidad, obviamente se llevaban un montón de gente ligada a ideas más bien revolucionarias o no tan estrictamente de derecha. Sí, digamos lo que fue la dictadura, básicamente. Claro, Olga Aredes fue la esposa de... Acá tengo el nombre, no me quiero olvidar de este señor. Sí. El Luis Aredes, que era el intendente. ¿Para qué? Tengo el intendente del lugar, el doctor Aredes. Espera que te quiero decir con precisión. Por favor, decímelo con precisión, que esto es importante. Sí. Mucho más importante que lo que hizo Macri indoamericano, seguro. El intendente, ahí está. Luis Aredes era un radical muy conocido que había sido intendente. Sí. Se lo llevaron también, fue desaparecido, luego apareció y luego lo volvieron a desaparecer. ¿Qué pasó? No solo hubo complicidad de esta empresa para buchonear a un montón de gente, sí, que obviamente protestaba. Este hombre, Aredes, había trabajado en Ledesma, había abogado por mejorar la situación sanitaria de la gente, era doctor. Un montón de quejas había tenido, lo volaron. Sí. Obviamente lo señalaron un montón de gente. Sí, ¿quién es el bueno? Dijeron, está ahí, ese. Claro, ¿quién puede llegar a servir para algo? Bueno, no, esta empresa, en Ledesma, no solo señalaron un montón de gente, sino que además contribuyeron con camionetas, para que se llevara gente, se chuparan gente. Y además Ledesma controlaba la luz del lugar. Entonces fue partícipe necesaria de los apagones. Apagaron la luz, prestaron la infraestructura y buchonearon gente. Esta gente fue totalmente cómplice de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué podemos esperar de la familia Blackier y de Ledesma si ahora hay unos jujeños que para ellos deben ser poco menos que ratas y quieren un terreno que a ellos les pertenece para hacer plata? ¿Qué podemos esperar de ellos? Y la rueda sigue. 4 muertos, ahí tenés. Bueno, eso podés esperar. Que le agradezcan que fueron solamente 4, ¡Buenas! ¡Policía! ¡Ay Dios! Si esta no era la casa, tendré que renunciar. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa la NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Dios, quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Seguimos con más el dedo al medio, ahora vamos a ir a deportes, que Lionel nos tiene preparada una hermosa sección. Una hermosa sección, bueno, te quería ceder un poco la palabra porque tengo la boca totalmente seca. La revolución, estábamos hablando de justamente gente revolucionaria como los Blackier, que en Jujuy revolucionan la forma de hacer empresa matando gente. La revolución Bielsa, en España, Marcelo Bielsa, como en todos lados que asume la condición técnica, revoluciona todo. Chile... Sí. Ya no es el mismo usurpador de tierras, roba mapas que era. Ahora es un lugar que quedó marcado por Marcelo Bielsa. Bueno, ¿qué pasó en Bilbao? Bielsa está fascinando a la gente. Ya sea por su sencillez, porque como en Chile se aloja en los lugares más básicos que hay, las instalaciones deportivas del club. No le interesa vivir en una casa. No le importa nada. En las afueras. Si tiene que dormir en la calle, duerme en la calle. Sí, ahí en el club. Le ponen una. Tiene habitaciones del predio y se puede dormir en cualquier habitación, como cualquier pibe de inferiores. Ve videos para los pavotes. O sea, llegó al club. Sí. O sea, directamente. Pero esto es. Voy a citar un caso. Hay un jugador que se llama John Aurteneche. Aurteneche. Que tiene 19 años y solamente jugó 10 partidos. Y acá señala la reseña española que probablemente nadie lo conozca en España. Sin embargo, Bielsa, sí, hablaba con el candidato a presidente, que fue presidente y lo eligió, y le preguntaba si era más lateral o central, qué pensaba él. El tipo no lo conocía a nadie, pero Bielsa ya estaba investigando jugadores vascos, porque estamos hablando de un Atlético Bilbao que solo contrata jugadores vascos. O sea, él se tenía que poner a elegir dentro de los jugadores vascos. Entonces, está preguntándole al presidente, que ni conocía al jugador, sobre un jugador vasco que él ya tenía estudiado. Vio 55 partidos del Atlético de Bilbao y algunos dicen que los vio 2 veces. Y se conoce de memoria todos los jugadores. Llegó y los conocía a todos, los saludaba a todos por el nombre. La mujer no entendía nada. Conoce cómo juegan todos. Fue y le empezó a dar indicaciones el primer día. Bueno, vos me gustaría que te muevas por acá. Vos tendrías que ver esto. Así. Destaca la nota española. Están muy sorprendidos en España también de que un tipo como él rechace al Inter, rechazó al Inter como si nada. Dijo, tenía la sensación de que tenía que conocer al Athletic, dijo. Ajá. Es un, le parece un sentimiento romántico, porque además, bueno, tiene esta particularidad, lo de contratar jugadores vascos, de, uh-huh, de mantener la esencia. Además, es uno de los clubes que no descendió nunca en España. Ajá. Están Barcelona, Real Madrid y Atlético de Bilbao. Como acá. Es un independiente. Está en Boca River Independiente. Bueno, acá River ya no está más. Vale recordar que River va a jugar en la B. No me canso de repetirlo. Y bueno. ¿Y qué otras locuras no tiene de No, la idea de Bielsa es siempre la misma. Protagonismo antes que especulación, atacar arriba, presionar, lo que siempre aboga Bielsa. El discurso, obviamente, Bielsa lo tiene fascinado con sus conferencias de prensa llenas de adjetivos calificativos inusuales, un léxico fluido. Es el Fidel Castro del deporte. Exactamente, pero vale la pena escucharlo a Bielsa. Sí. Y bueno, lo que sí es seguro, gane o pierda, Bielsa va a ser digno de ser visto, sobre todo su manera de declarar, pero porque justamente es un ejemplo, alguien que declara igual en la victoria y en la derrota. Uh-huh. Nunca se lo va a ver subido un carro triunfalista absurdo y estúpido, y en la derrota se va a acercar de lo que le corresponda, ni más ni menos, ni va a inventar que se rajan las vestiduras, ni tampoco va a negar la derrota, porque cuando volvió del 2002, lo primero que hizo fue decir, fracasamos. Y yo soy el DT de este equipo. Uh-huh. Así que hay que esperar a ver qué pasa con Bielsa. Debuta en la primera fecha contra el Real Madrid de Mourinho. Epa. Ojo al piojo. Partidazo. Yo creo que a Mourinho le va a costar bastante ganarle. ¿Sí? ¿Cómo decís? Vamos a ver. Buena práctica, equipo. Bien, es hora de lo más fácil para el entrenador. La selección, aunque no puede sacar a todos los que quería, sí he sacado a muchos. Cosele se va, Pepillo se va, Juanita, adiós. Tino, me gusta tu estilo, fue muy difícil cortarte. ¡Felicidades! ¡El resto está en el equipo! Menos tú, tú y tú. No sacaron a Bart, ¡qué sorpresa! No porque sea su papá va a tener trato especial. Me llama entrenador como todos los demás. Y ahora va a ser nuestro nuevo mariscal de campo. ¡Qué fraude! Pero entrenador... ¿Qué pasa, campeón? Nelson es muy buen mariscal, él lleva al equipo. Sí, que se quede. Pues ya no, ahora tú eres nuestro líder. Bueno, muchachos, 5 vueltas más y a las duchas. Ah, tú no, Ro, tú estás fuera. Y seguimos con más deportes. Y ahora me toca a mí esta pequeña seccioncita que tengo. Alegre. Sí. No va a ser tan alegre porque se ha anunciado un nuevo caso de suicidio entre los suicidios de los arqueros. Porque como es una categoría. Los arqueros diferente. Son unos boludos. Hay boludos en arqueros para Maradona. No provoques más suicidios. Bueno, culpa de Maradona. Se trata de Héctor Damián Larroque, quien a los 39 años se quitó la vida ahorcándose. Sin que se sepan fehacientemente los motivos que lo llevan a tomar tan drástica decisión. El suicidio de Larroque se sumará a partir de ahora a los de otros arqueros o ex arqueros argentinos que se varios. Suicidaron como Osvaldo Toriani, Tigre Independiente, de acuerdo, lo vas a nombrar. Julio Felipe Luna, Chipoletti de Río Negro, Alberto Vivalda, River Chacarita Racing, y después tengo a Luis Ibarra, Atlético Tucumán y Tigre. No sé si te suena alguno que estoy diciendo. Sí, yo me acuerdo más que nada del caso de Schumacher. Exactamente, y Sergio Schumacher, defensor de Belgrano San Miguel. Y Enke, Atlético Rafaela y Huracán. Y Enke, el alemán. Y después tengo Mariano Gutiérrez también, argentino aquí en San Martín Saco. Y después tenemos el caso del arquero alemán que en el 2006 fue, ¿no? O 2004. 2009, titular de la selección. Ah, 2009, tenés razón, disculpe. La selección alemana. Bueno, vos ahí tenés una especie de... Sí. Explicación de por qué se piensa que esto va... Yo no, porque yo no sé nada de arqueros. Pero la robaste, que es lo importante. Lo robé de Marcelo Rofé, que le preguntan en una nota que hicieron en el gráfico, ¿es casual que se produzcan tantos suicidios entre los arqueros? Y dice, lo primero que hay que decir es que no cualquiera se suicida. Bueno, te voy a explicar un poquito quién es este Marcelo Rofé, que es ex psicólogo de las selecciones juveniles de la era Pekerman. Sí. Así que algo debe saber. Sí, bastante. Y dice, tiene que haber causas que lo hagan sufrir de manera tal que entienda que la muerte es una salida posible. Ahora, que la estadística esté engrosada en los arqueros no es casual y tiene que ver con el rol que cumple, con la percepción de fracaso, con la soledad y la ingratitud del puesto. El perfil psicológico del arquero es particular, se trata de un puesto individual, de un deporte en equipo. Es que es el que viste distinto, dice, el que entrena diferenciado, el único que puede utilizar las manos, al que a veces le cuesta integrarse al grupo y aquel al que le ponen la etiqueta de boludo o de loco, como claro, decía Maradona. El particular, el distinto, además de que le hacen un gol y es culpa de él. El error de él no hay otra opción. Exactamente, bueno, tenemos el caso del arquero de River, que tuvo una temporada que los medios lo criticaban, le decían de todo por dos errores que tuvo, que bueno, le costaron triunfos a River, pero digamos que también fue responsabilidad del equipo todo. Obvio, pero Carrizo, que es el mejor arquero ahora que se fue, bueno, ya no, pero era el mejor arquero del fútbol argentino, y un par de errores de él mandaron al equipo a la B, entre otras causas, pero falla el arquero y se acaba todo. Hay que tener una mentalidad enorme para soportar eso. Bueno, Carrizo parece demostrar que tiene una mentalidad bastante fuerte, porque salieron a destruirlo cuando sí, se mandó las cagas de ese mando. Digamos que por primera vez yo lo vi a Carrizo cuando se equivocó con San Lorenzo. La siguiente jugada que quiso gambetear a Romagnoli y casi le hacen otro gol. Fue como una especie de crisis. Quiso demostrar que estaba entero y casi demuestra que es más frágil que cualquiera. Ese intento de demostración. Pero el arquero es un puesto muy particular. Sí. No es fácil. Un jugador se mete un gol en contra y lo sufre, pero un arquero, muy bravo meterse un gol en contra o mismo comerse un gol boludo. Es muy bravo. Exactamente. Por eso están los psicólogos que siempre están atrás apoyando a los jugadores y viendo de qué. No es lo mismo un delantero que cerra un gol. No, no, lógico. Obviamente hablamos de gente con tendencias depresivas y todo. Está un Mirko Saric, que es San Lorenzo, que se suicidó y era un volante, pero. Claro. El arquero es un puesto bravo por ese sentido. Tiene una mentalidad grande porque además te hacen goles y vos no marcás ninguno. O sea, es una constante lucha. Salvo Chilaver. Claro, vos estás sufriendo y a veces te pasa una pelota, pero en cualquier momento te pueden invocar y es eso, es derrota. Hay que tener una mentalidad para superar eso. Exactamente, y el último aporte que voy a dar a esta pequeña nota sobre los arqueros y los suicidios es un cuento, el Césped, del uruguayo Mario Benedetti, que relata la historia de dos amigos, Benjamín Ferres y Martín Riera, delantero y arquero respectivamente, que finalizan tragedia cuando Benjamín le mete un gol de caño al final de un partido ante la atenta mirada de un representante que lo estaba siguiendo para llevarlo a Europa. ¿Y cómo termina? Así termina. Ah, pensé que había muertes al por mayor. ¿Un noruego no aparece? No te voy a contar el final. ¿No hay noruegos que aparecen y maten a todos? No, sería muy una historia esa. Sí, basada en un hecho real. Qué lindo. Solo hay una solución a nuestros problemas. Un pacto homicida-suicida. ¿Cómo puedes decir eso? Es solo una expresión, Mark. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si le sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Se prende la luz y estamos otra vez en el dedo del medio, es el mensaje. Dice el número 14 y vamos a dar los datos para que en estos escasos minutos que nos quedan algún intrépido oyente nos pueda llamar. El teléfono es 4554-2227 y el mail es eldedelmedio@hotmail.com. y yo me reservé lo mejor, que es el Facebook. El dedo del medio es el mensaje, nos buscan ahí, entre paréntesis es el mensaje. Sí. Y el Twitter es dedo del medio arg, que lo dije con un poco de duda, pero si no es dedo del medio arg, es el dedo del medio arg. Nadie se dio cuenta. No importa. Vamos a hablar ahora de política, porque no hemos hablado lo suficiente, no somos para nada pro y hablamos de política, no aludimos al tema. A políticos no. No, si vamos a hablar, hablemos bien, por ¿no? supuesto. Como ellos cuando hablan. Se vienen las primarias obligatorias, algo que todo el mundo sabe que le va a romper las pelotas, pero no sabe bien por qué. Sí. Todos están diciendo, uy, tengo que ir a votar de nuevo, como pero el culo de vuelta. No tiene ni idea muy bien por qué. Sí. ¿Qué es esta jugada del gobierno? Bueno, es una jugada reciente, ya tiene un tiempito. Es un mecanismo que hizo el gobierno para mejorar las instancias de elección. Sí. Obviamente cierta oposición se encargó de decir que eran innecesarias, que era un gasto, que era una porquería. No tomamos en cuenta la oposición. Ahora no vimos que el gobierno hizo esto, entre otras cosas, para excluir a los partidos chicos. Pues es una ley que restringe a los partidos chicos de participación. Por eso la izquierda se va a tener que juntar como se juntó, sí, para tratar de lograr armar una fuerza. Un milagro logrado por el gobierno que la izquierda se junte. Pero no deja tener ese carácter restrictivo la ley. O sea, el gobierno realmente quiere hacer desaparecer varios partidos. Ajá. Y es algo que la gente no debería permitir. Por eso desde este humilde espacio llamo a la gente que nos está escuchando, que por ahí no es la mayoría de los que van a votar, pero debe haber un 40% del electorado que nos está escuchando. Sí. Los llamo a que reflexionen de esto. Y por favor, ya que por ahí no tienen un candidato definido, que voten a los partidos de izquierda. No digo que después en la elección general votan los partidos de izquierda. Me parece que ahora es una buena instancia para votar los partidos de izquierda y que lleguen al 1,5% necesario para poder participar en la elección. Yo lo propongo como una especie de voto para hacer justicia. Votar a la izquierda para que llegue al porcentaje mínimo que le permita participar de la elección. Después, si quieren la elección, no los voten. Pero defender el derecho de los partidos de existir y sí, de poder ser parte del proceso eleccionario. Sí. Aunque por ahí muchos partidos de izquierda no confían en la democracia y no creen en ella. Pero por lo menos eso, devolverle al gobierno la pauta de que no somos boludos y que no vamos a comprar este buzón. Entonces, votar a los partidos de izquierda o a los partidos chicos para que realmente puedan llegar al 1,5% del electorado. Uh-huh. Y permitan estar en la elección. Por lo menos eso, que estén en la elección y que compitan como cualquiera. Sí, yo creo que eso es lo más democrático. Sí, porque si no van a querer cooptar esos votos, después, bueno, queda bipartidismo, es lo que se busca. Sí, como Estados Unidos. La oposición no forma un único núcleo, pero sería la idea. ¿Qué diferencias se presentan en este mecanismo eleccionario? Como dijimos, los partidos que lleguen al 1,5% de los votos totales, uh-huh, pueden participar en la elección general. Sí. Solamente esos. Si no llegás, no participás. Se votan, bueno, también senadores, hay varias instancias más. Sí. Hay padrones mixtos. Ajá. Uh-huh. O sea, ya ahora se puede llegar a cambiar el lugar donde votas. Uh-huh. Porque hay una distancia obvia. No debería, porque en realidad, creo yo, si se vota en una escuela mujeres y hombres, los juntas a la misma mesa y es lo mismo. Y no deberían cambiar de escuela. Aparentemente por ahí te cambian. Autoridades de mesa voluntarias. Ahora se puede ser un boludo y está legitimado. Uno puede querer postularse y te pagarían una cifra, creo que 250 pesos. Que es una moneda, ¿eh? Para... Sí, epa. Va a estar sentado ahí, y bueno, que son varias horas, pero bueno, 250 pesos. Gente, la gente que labura para el Estado, que se está rascando las bolas y pone una suma módica, obviamente puede participar de esto. ¿Qué más? Bueno, están las boletas con novedades, con las boletas con color y foto. Qué lindo. Para que no te confundas en quién quieres votar, ¿viste? Por ahí querés votar el Alberto y pensaste que era el otro. ¿Cómo se llama el otro Rodesa? No. Con A, ¿no era? No me sale. Alberto. El Alberto Rodríguez y el... Me olvidé del otro. Te lo busco. El que estaba en la mesa de Necochea ganando. Vos querés votar un Rodríguez A. Y después te dicen, no, pero este es el que salió con Leonardo Benedetto, ¿o no? Este es el que salió con Esther Goris. No, es ahí. Y eso te marca una pauta distinta. Adolfo, mira qué lindo nombre hitleriano. Bueno, va a estar la foto, va a estar los colores que vos quieras. Seguramente alguno tomará el amarillo pro, ya que no es de ninguno, pero... Para mí que dual, o sea, poner color tachero para ganar el voto fascista. Y una novedad, se va a poder votar con menos de 18 años. Porque las personas que no tengan 18 años el día 14 de agosto, van a las primarias, pero que lleguen al 18, sí, en octubre, votan. O sea que puedes votar con 17. Mira qué lindo debutar antes. Qué lindo eso. Debuté con los 19. Bueno, lo demás lo de siempre. Eso no te lo creo. ¿Eh? Eso no te lo creo. Para votar, digo. Ajá. Y lo otro a los 25. Bueno, se divide, bueno, se corta la boleta, esto lo de siempre, básicamente. Y bueno, nada, no vamos a decir que las primarias sean algo fundamental, pero hay que soltar esta instancia, ya está la ley votada así. Se va a hacer, no hay marcha atrás. Sí, así que bueno, estaría bueno que la gente que nos esté escuchando, o la que no, se lo cuenten. Pueden armar comités y contárselo. Que se vota a los partidos chicos y que se les dé la posibilidad de participar. Después, cada uno que vote a quien quiera. Lo posible, no seamos tan boludos de fomentar este bipartidismo que nos lleva a gobiernos que se alternan y nos meten el dedo en el culo sistemáticamente unos u otros. Qué linda frase. Qué rebelde que estoy. Oh. Día de elecciones 2008. Elijan a Barack. Sí se puede. McCain para presidente. Vote por McCain. Aún me agrada Ike. Registro. Solo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas. Use la máquina número 3. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¡No quepo! McCain, una de esas casillas electrónicas. No, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? Por favor, es hora de un cambio. Tres votos por McCain. No, no, no. Seis votos por el presidente McCain. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain. Ay, debo decírselo al presidente McCain. Yo voté. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? Música under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under, en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. Seguimos con más el dedo del medio. Sí, la sección que Daniel disfrutaría muchísimo si estuviera acá. Ya veo que el operador se ha puesto el micrófono en la boca. Sí, el operador va a tener que intervenir en esta sección. Totalmente. ¿Sabes cuál es tu rol acá, no? Sí. Listo. Empieza con la sección Agenda Cultural. Tengo una amiga muy cercana, Micaela Rossi, sí, que nos debe estar escuchando apasionadamente, uh-huh, mientras bebe un martini. Sí. Y que te defiende a muerte y que dice que sacó entradas para Diálogos en la Oscuridad. Bien. Y dice que te banca a morir, pero a morir, ¿eh? Por lo cual, eso va a hacer que recrudezca la batalla feroz contra vos. Nosotros mientras, no. Mientras más te banque, más te vamos a tirar con todo. Así que yo prepárate. Tengo aguante y los espero. Dale. Comenzamos con la degustación de Titus Andronicus. ¿Eh? ¿Eh? La puta madre. No escuchan nada ustedes. No, no. Escuchamos y nos sonó medio insólito, así que... Yo no tiré un solo audio en todo el programa y ahora voy a tirar audio. Está preparado el pibe. ¿Te das cuenta? ¿La fura del Baus de suena? Pará, ¿y el Titus Andrónicos de dónde quedó? Es lo mismo. Ah, está bien, está bien. Fura del Baus está bien. Sí, desde hoy al domingo a las 8:30 en Jeva van a poder ver esto que es un nuevo reto para la compañía de Titus Andrónicos. Volviendo a sus orígenes, el espectador interactúa con el espectáculo. Otra vez algo de... Sí. Tira Malva ahí en el medio para que se carpe. Malva, decir. Malva, comparten un mismo espacio. Dos cocineros trabajan en la cocina durante toda la obra. El espectador está estimulando sus cinco sentidos. ¿Te gusta? Wow. Si me dan de comer, sí, si no, no. Eso es el tema. Tenés que anotarte. Ah. En la furatitus.com. Basta registrarse, solamente 28 personas seleccionadas especialmente por, no ya sé, Titus Andrónicos, va a decidir quién come y quién no. Después tengo para el viernes, tengo recital. A ver. Los Pericos. Pues ya lo conocemos. Los Pericos. Yo soy primo segundo del baterista, te quiero contar, Tiene un dato de color. Es segundo del baterista. Sí. Mi mamá es prima de la madre del baterista. ¿Y de qué baterista. Te sirve? No, nada, es el Rayman, se llama, algo así, pibe. Rayman, el no sé cuánto sí, Rayman. De la película. No, Rayman se llama. Es el es hijo de una prima de mi mamá. Nunca le manqué entrada, nunca lo vi, nada. Flojo. Fanetesco. Y soy, creo, de familiar lejano de Juan Pablo Varsky, le quiero decir. Nada, para que lo sepan. Siguiendo con la agenda, tocan Los Pericos en la trastienda, en Balcarce 460, el viernes 5 de agosto. ¿Para cuándo las promociones en esta sección, ¿Cómo? ¿Cuándo los descuentos, las promociones acá? Claro. Ya se van a venir. Se sacan por tuentrada.com y están está saladas. Está haciendo un chivo. Canje algo, yo regalame. Tengo que hacer chivo a Los Pericos, ¿te parece? A tu entrada, le está haciendo un chivo. No sé pero... ni para qué los vendés a Los Pericos. Pericos ya está, ya los conoces. Murieron. Los que los tenían que conocer los conocen, ya está. Apesta. El mismo viernes tengo otra cosa interesante. Yo sé lo que vas a decir. A ver. ¿Vas a decir lo de Tecnópolis? ¿Una banda? ¿Quieres hacer vos la sección? No, pero... No. ¿Te la agarró? Pues si te la agarró tenés que ir. Si le pegué, te juro que no tengo ni idea de lo que vas a hablar. No, es verdad, no tiene idea. ¿Y acertó? Tecnópolis, espacio joven, 18:30 horas. ¡Oh! ¿Cómo será? Terrible esto, Diego, ya esto... Esto va a ser todos los días hasta el 7 de agosto. bandita de pibes. Esto no se puede creer. Pero ¿por qué si el traigo... operador que dijo, voy a hacer radio un ratito? El tipo tira ese, no me vas a hacer esa boludez que ya sé en todos lados que salió. Que además digo, es una banda de mierda. O sea, banda de mierda, ni sé de cuál están hablando, pero obviamente son varias bandas de mierda. El viernes 5 de agosto toca Él mató a un policía motorizado. Él mató a un policía motorizado, qué banda tan inflada, ¿eh? Ahora tiene otra cosa inflada. El sábado 6 de agosto, Gustavo Cordera. No. Y bueno. Y alguno tan inflado, Capanga. Bueno, Capanga está divertido. Capanga no tiene ninguna pretensión, por lo menos. Y domingo 7 de agosto toca Beta Madre y María Eva. María Eva. Qué gran banda. Sí. El sábado, para compensar un poco la cosa... ¿Qué? ¿Toca Pink Floyd para compensar? Traigo a Divididos. Pará, el sábado yo voy. El sábado. Pero espectacular. El sábado yo voy. Te hago la reseña la semana que viene y te digo si me faltó algún tema. Si no llegan a tocar tres temas de sumo, vengo y te escupo la sección. Sí, sí, van a hacer el sumazo seguramente. Y tocan también el domingo, así que... Sí, yo voy el sábado, me parece que dos días me voy a embolar un poquito. Esto es en el Teatro de Flores, en Teatro de Flores, 800. Donde, como les comenté antes, te sacan todo cuando entras. ¿Cuánto cuesta? A mí me costó 70, ahora sale 90 por giles. Compren rápido. Exactamente, general 90 pesos y 2x1 con una nación. Ya me dormí, chicos. Si no tendría dos, pero no. Y después tengo que pueden ir a visitar en la Casa Rosada el museo. Te vendiste, a los K. Sí, soy guionista ahora. El museo de la Casa Rosada. Sí, está muy lindo. Ahí ¿quién está toca? ¿Quién toca? El mató un policía muy pesado también. Sí, está en todos lados. Que tengo un amigo que trabaja ahí, a Maxi, le mando saludos, que me comentó que está muy bueno. Porque muy tenés contacto. Pero ¿qué me hacen entrar gratis ahí? ¿Hace la sección él o hace la sección vos? ¿Cómo es esto? Él te comenta y venís a hacer la sección, ¿cómo es? Después tengo cine. No me estás contestando. ¿Pero qué hay en la Casa Rosada? Estoy esquivando. Hay un montón de cosas para ver. ¿Por ejemplo? No tengo acá la hoja, pero después te digo. Da un dato, tirame algo para salir del paso. ¿Sí? Malva decía, aunque sea. Hay fotos de expresidentes, hay algo. Sí, hay de todo. Bueno, hay todo lo que se puede imaginar. Está el auto deportivo de Juan Domingo Perón. Mira, eso es algo muy lindo para ir a ver. ¿Está la Ferrari de Menem? No la pudieron traer todavía de el Banco de Suiza. Después tengo cine. Tengo películas Super 8. De la producción de Steven Spielberg. ¿No? ¿No va? Sí, sí, tírame. Puedes andar. 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos clausuró una sección del Área 51. Ya sabemos por dónde viene la mano. Solo si lo dan en el Malva, si no, no voy. No lo mandan en el Malva. Listo. Todos los materiales debían estar enviados a un lugar seguro, pero por tren. ¿Qué pasó? El tren choca misteriosamente y hay algo raro en un vagón y se desparrama por todo un pueblito chiquitito que hay siempre unos chicos que misterio. Justo filman. Sí, lo interesante de esta película es que la filmó el director es J.J. Abrams. J.J. Abrams, el de Lost, que me parece una serie, me embola de una manera Lost. Pero tienes que engancharte. No, me engancha nada Lost. Yo lo lamento por la gente que nos está escuchando, que deben ser todos enfermitos que miran Lost. Para mí Lost está sobrevaloradísimo. ¿Pero sabes cuál es tu problema? Que no la viste día. No, el problema es que opino de todo sin saber, obvio. Pero también. Pero no me va a enganchar. Si lo ves seguido no te enganchás, porque es un pelotazo, porque te repiten todo el tiempo lo mismo. No, es que nunca lo miré tampoco. Me parece el argumento a mí no me llama. Y nada, por eso me atrevo a decir con total fundamento que todos los que miran Lost son enfermitos. Perfecto. Fundamentado, te lo dije con conocimiento de causa. Entre otras cosas, hizo series de televisión como Felicity, Alias, Fringe y Undercovers. Y Alcatraz también, en 2011. Y produce el Steven. Steven Spielberg, justo Steven, con Abrams. Steven no le pagó nada a la viuda de Schindler, Spielberg. Exactamente. Pues sabían que no le pagó nada a la viuda de Schindler cuando se hizo el boludo. Sí, parece que no le dio mucho rédito a esa película de 300 palos. Y claro, no le pagó esa película. Pensó que estaba película. Muerta. Claro, encima la vieja vivía acá. La mujer de Schindler murió acá. Y murió hace como unos pocos años. Murió como hasta los 98. Si mirá si tuvo tiempo de pagarle. Vivió como 15 años después de la película. La vieja, pobre, esperando a ver si un día le tiraba un centro. Nada. Pero bueno. Después tengo los Pitufos 3D. Los pitufos, cuando el malvado Gargamel persiga a los diminutos pitufos fuera de su aldea, saltarán de su mundo mágico al nuestro y caerán nada más y nada menos que en medio de Central Park, en Estados Unidos, como siempre caen ahí. Siempre todo pasa en el Central Park, en Ohio, en Massachusetts, siempre pasa ahí. Jódete, sudaca. Acá no pasa nada. Los pitufos deben encontrar cómo regresar a su aldea antes de ser atrapados por Gargamel. Se la jugaron la historia. ¿Gargamel lo hace Marcelo Araujo o no? Estuvo en el casting, pero no quedó. No quedó no pegaba con el idioma. Que el alcahueteara todo, es como hace acá. Y no, demasiado obsecuente no daba. Sí. Y después tengo otras películas más. Otra más. Está con todo este. Dale, dame un par más. El mundo según Barney es una picaresca, emocionante y políticamente incorrecta vida del impulsivo, irascible y contundentemente franco Barney Panofsky, que no tengo ni idea quién es. ¿Quién interpreta? Tampoco. Tengo actores, Paul Giamatti, Dustin Hoffman. ¿Para qué la recomienda? Paul Giamatti. No la recomiendo. Yo tiro lo que va, los estrenos de cine. Yo no digo recomendaciones de Dios, yo digo estrenos de cine. Pero va a pasar esto. ¿Vos no decís que tenemos que ir a verla? Si quiere arriesgarse. Pero vaya. Tu palabra no es una certeza. Mirá no. Que yo tengo una compañera de trabajo que fue a ver la obra que vos recomendaste. En lo que es cine, mi palabra no es certeza. En lo que es el resto de lo que dije, por ejemplo, vaya a ver El Matón Policía Motorizado, que es genial esa banda. Mirá lo que te recomienda. No me sabe recomendar una película de Dustin Hoffman, pero me recomienda a los boluditos estos de El Matón Policía Motorizado. ¿Qué? ¿Menos recomendable? No, pero aparte no hay película recomendable. Esta en la verdad no sé. Todavía no se estrenó aparte. No tengo el privilegio de ir. Todavía no me invitan como periodista a los... Pero vos deberías esforzarte por lograr eso. ¿Y qué hago? Este programa claramente está liderando la franja horaria. Deberías aprovechar esta beta para conseguir prostitutas gratis y distintos tipos de beneficios. No, yo pensé que eso para el faro nada más. No, todo debe conseguir. Ah, bueno. Después tengo Welcome. Y te tiro un dato. El mundo según Barney es de 2010. Está llegando tarde acá. Sí. Y el personaje de... Se llama Barney's Version, la película, de completo. Dura 134 minutos, hay que clavarse 2 horitas 14. Sí. Pero el personaje, como ya te dije, es de Paul Giamatti. Sí. Déjame que lo confirme. Claro, Barney Panofsky. Sí. Y él hace otro personaje muy pintoresco, Dustin Hoffman, pero no es el protagonista. Ajá, solamente para vender esta. No, Barney Panofsky es Paul Giamatti, el actor de Entre Copas, Sideways. Ajá. Sí. Gracias por tu adhesión. Después tengo Welcome. Leo es psicólogo y se entera que su exnovia está de visita en Buenos Aires. Película argentina. Han pasado 4 años desde que lo dejó y se fue a trabajar a España. Apoyándose en las amistades, la terapia y los recuerdos, intenta superar sus rencores y saber por qué tantos argentinos como ella han querido irse. Oh, pretazo. Con la excusa del casamiento de unos amigos en común, inicia un plan para poder reconquistarla. ¿Y cómo le va a salir? Ya lo sabemos. Quienes actúan Mariano Martínez y Eugenia Tobal. Uy, Mariano Martínez es garantía de pelotazo, ¿verdad? Sí. Garantía de recaudación suculenta en algunos casos, pero garantía de pelotazo en las bolas, compendio de lugares comunes. Yo vi el tráiler y es bastante bajón la película. ¿Pero bajón de que es triste o bajón de que es mala? Bajón de que es mala y tiene su parte de triste. Tiene su humor, ese humor facilongo. Facilongo. De serie de novela. Claro, de las tiras de Suar. Exactamente, las tiras de Suar. Y por último tengo Empleadas y Patrones. Es un documental que aborda el tema de las empleadas domésticas y en particular la relación con sus empleadores. ¿Y hablan de talleres clandestinos de la esposa de Macri? ¿Por qué no? Ricos y pobres bajo el mismo techo comparten vidas enteras y como consecuencia surgen lazos emocionales muy complejos. Esta relación obrero-patronal es una de las más íntimas y a la vez distantes en nuestras sociedades. Claro. En este documental, el conflicto de clases y las barreras socioeconómicas y culturales en Latinoamérica son exploradas desde el interior de las casas, con una mirada irónica, irreverente y reveladora. Es un documental, el director es Abner Benaim. ¿Está con filtro así, a menores o así? ¿O se escuchan todos los negros de mierda? Todas las frases que... Negro de mierda, paraguayo sucio, ¿se escucha todo? Se escucha todo. Todas las frases tal cual, ¿no? Exactamente. No censuran nada, no hay pip. No sería un documental fidel. Bueno, esto para Barrio Norte se va a llenar. Estas salas. Explota Barrio Norte. Y las van a llevar las sirvientas para que les limpien lo que van comiendo en el momento que ven la obra. Claramente. Sí. Bueno. Eso es todo de mi agenda. La verdad que no popular. Te pegamos lo suficiente, me parece. No, estuvieron flojos. Arturo, estoy cansado, la verdad que no veo la hora de irme. Este programa me está sacando todo lo que tengo. Sí. Me está sacando todo lo que tengo, que no es mucho. Así que te dejo hacer el cierre de la sección. Bueno, esto fue todo, la agenda cultural. Seguimos con más. Dale. escuchando Noel Gallagher's High Flying Birds con The Death of You and Me. Entrando en tu cabeza, el dedo del medio por Radio Acme, www.radioacme.net. Seguimos en Dedo del Medio, edición número 14. Queremos agradecer a todos los famosos que nos llamaron para preguntarnos por Daniel Vázquez. No podemos contar más sobre su situación procesal. Es un tema delicado. Y bueno, van a tener que esperar a ver qué pasa. Si vuelve o no vuelve. O si lo reemplazamos con Kiko Villagrán. Estamos en tratativas para que se sume al programa. Por ahí de forma permanente. Ahora vamos a escuchar al segundo de Alfaro, que sería el tercero de Narváez. Mirá en dónde me parás. Y bueno, te paré, escúchame. En la ruta de la efedrina está de Narváez. El asistente, que no sé de cuál momento lo boletean, me contaron. Alfaro, que ya le preguntaron dónde vive para tirarle merca en cualquier momento. Y va en cana. Y la radio quedaría a tu nombre. Que sos el tercero de Narváez en la cadena evolutiva. O involutiva. Claro, evolutiva. Y ellos te comen a vos si un día tienen hambre. De cadena evolutiva. Sí, no sé qué van a. No creo que saquen mucho de mí. No, bueno. Empanada seguro que no. Empanada seguro que no. Nunca. ¿Qué te pareció este programa? Contanos. Bien, pese a la falta de la persona que lleva a cabo muchas de estas cosas. ¿Responsables? ¿Cuáles cosas? Responsable. No, no sé, algunas. Ni sabe qué lleva. Ni sabe. Ya lo mareamos. ¿Te acordás qué secciones hacía él? Porque estás tirando. No, no me acuerdo. Listo. No, pese a la falta del tercero. La verdad es que lo llevaron muy bien. A todos les dirán lo mismo. A todos les dirán lo mismo. No, y me gustó mucho lo de la entrevista que le hicieron a la gente del Borda, que me parece que es algo que muchos están haciendo los boludos, o que mucha gente tal vez no está muy enterada del tema. Y además, con todo esto de la muestra que están haciendo, yo vi un par de obras de la gente. Informado, Sí, tengo un amigo que con la casa de un amigo mío tienen una obra de. ¿Uno de los cinco que compró? Sí, una. ¿Y por qué no lo dijiste al aire? Eso hubiera agarpado al aire. Lo que pasa es que recién me acordé de. ¿Te inhibiste? ¿Te gustó la chica, no? Es que me gustó la chica y sí, me tuve que María bajar el volumen acá. María. Está bien, está bien. Bueno, te generamos el contacto en cualquier momento. Dale, y no, bueno, después con respecto a eso, las obras del Word y la gente, me parece que está buenísimo que se empiece a mover un poco todo eso, que mucha falta le hace. Y nada, después el programa, la verdad es que muy bien, pese a la falta de Daniel. Seguimos siendo mucho mejores que el balón de tu amigo, ¿no? Totalmente, muchachos. ¿Y somos los mejores de la radio? Esos son 200 pesos más. Me parece que es yendo al carajo. Somos dos. Ten en cuenta el esfuerzo que hicimos. Mucho. Bueno, deberías tirarnos. Habla con de Narváez a ver si. No me atiende el teléfono. Si de ese cargamento que salió mal, se complicó. Bueno, te agradecemos mucho, número 3. Esperemos que siga siendo el número 3 por mucho tiempo más, porque no quisiéramos el deceso pronto de Germán Alfaro, que es el número 2. Sí. Y que de Narváez, bueno, sigan su carrera política y no se perturbe, porque ya sabemos que el día que Narváez sepa de la existencia de esta radio va a comprarla. Y va a transformarlo en un medio más de su multimedia. Exactamente. Y vamos a tener que hablar de las bondades de el mapa del crimen. Mapa del crimen y la inseguridad, el flagelo de la droga y entre otras cosas más que de Narváez le encanta hablar. Con su co-keeper, el número 2, Germán Alfaro, que hace un programa acá los sábados, ¿no? ¿Tenemos que incendiar a alguien más? No. ¿Qué más? ¿Recomendamos un programa de la radio? Podemos recomendar que no escuchen el programa que está antes que nosotros y que no escuchen el programa ese de notas que hace esa piba, que es un desastre. El de la piba que hace reportaje, que es un desastre, que se cree que la periodista intrépida y hace notas, que es un pelotazo. Ganando Amigos se llama. Sí, sí, qué un saludo. Esto, toda la radio. Un saludo al balón de tu amigo, un digno subcampeón de esta contienda. El Chanche Esteves se lo puede meter. ¿Ya saben dónde? ¿Ya se fue el Chanche Esteves del programa? No lo sé. ¿Por qué no? Lo van a contratar en el club. Y así son en ese programa. Cuando los contratan de otro lugar, se van y dejan todo. Abandonan. Como en todos lados. Bueno, sí, la verdad. Si nos contrataran a nosotros. ¿En dónde? ¿Atlanta va a jugar? No sé. Yo de judíos no hablo. Este fue el día del medio 14. Esperemos que les haya gustado. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer. Me meten por el culo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno. No sé.